Ciclo de documentales, del postítulo en Periodismo y Comunicación, Licenciatura en Periodismo, Universidad Nacional de Rosario, 2010. Un ciclo para pensar Rosario. Territorio de mixturas, cruce de caminos, ciudad portuaria y plural, que alberga historias visibles y tantas veces desconocidas. Historias que comparten un mismo cielo y un mismo río, y que silenciosamente recorren estas calles día a día. Hoy presentamos... Barrio Luis Agote. Se encuentra ubicado donde la terminal de ómnibus interurbanos sur del barrio, que oficia de pulmón comercial principal. Hacia el norte, hasta calle Salta, limita con la cerealera Minetti, Paredón y después el río Paraná. Al oeste, hasta el cruce Alberdi, lugar que ostentaba la candidatura para reemplazar la terminal del cuestionado tren bala, y hacia el este se engalana con la escuela primaria y secundaria Francisco de Gurruchaga. Hasta Suipacha, pegado a los lindes del recordado barrio prostibulario Pichincha, hoy Sunchales. El barrio que otrora albergara la famosa Casa Buenavista, competencia de casa favorita, hoy vendida a un grupo chileno con el nombre Falabella, es un lugar muy rico en historias. Por eso lo tenemos a Osvaldo Lotto, un vecino del lugar, que nos contará sus recuerdos de la vida en Luis Agote. Un pedazo de barrio allá en Pompeya. Bueno, Chacho, vos viviste en Luis Agote, en lo que actualmente es Luis Agote, que antiguamente era el barrio de la terminal de ómnibus. Exactamente. Incluso estuviste desde los años 60. Y desde el 62, 63, 64, ya estaba acá. Vivía ahí, era el pasaje Caldas, vivía mi abuela ahí. 603 era la dirección. 613. Caldas está a una cuadra de la terminal de ómnibus, más o menos, para que la gente se ubique. Y tenés más o menos tres cuartas para llegar a Santa Fe, de Santa Fe hasta Caferata en media cuadra. Bien, contanos cuáles son tus primeros recuerdos de lo que era el barrio de la terminal. Cuando vos llegás desde... De San Jorge. De San Jorge. ¿Cuáles son tus primeros recuerdos? ¿Cómo era el barrio en esa época? Y la primera que, como todo provinciano o de interior que llega a la ciudad, viste, asustado. Lo que pasa es que tuve la suerte de que en la casa de mi abuela, adelante había una casilla que vivieron los que después fueron uno gerente general de la Buenavista y el otro, el hermano, fue jefe de Blanco de la Buenavista. El hijo del gerente de Blanco, Bicho, fue el primer amigo que tuve acá en Rosario. Él fue, para cómo tuve la suerte, un tipo que era conocido de medio mundo, tenía de todas las relaciones que puedan existir, porque Bicho era único hijo en aquella época. Era el nene de mamá, de la tía, de la abuela, de todo, ¿viste? Entonces tenía toda la ventaja. Así que nos conocíamos todas las cosas que hacía. Pero vos llegaste sin conocer a nadie. A nadie. No conocías nada, nadie. A nadie. O sea, tenía un tío, tenía primo, pero nada que ver, era más grande que yo, no es primo y no. Además, en esa época mi primo trabajaba en el ferrocarril, que tenía horarios bastante jodidos, ¿viste? No era como ahora que te la rebuscás con tres auto, moto, ¿viste? Ay, no, era otra vida. Para mí era una cosa completamente distinta, de vivir en un pueblo en el cual conocés a todos y de acá no conocés a nadie. Si vos tenés que marcar una diferencia entre lo que es el barrio de la terminal y otros barrios, sí, una diferencia que vos puedas decir, el barrio de la terminal lo que tiene de bueno y de diferente a otros barrios es esto. ¿Qué sería y esa era, diferencia característica de ahora, digamos, de barrio? De lo que eran los 60. Bueno, lo que era antes era hacer de cuenta que era el lugar de reunión de todo el interior de la Argentina o de Santa Fe en Rosario. Y era ese barrio, ahí donde llegas por la había, terminal. Si vos te ponías a comparar, en el centro, te ibas a la calle Córdoba, Córdoba de San Martín, Córdoba de Sarmiento, en cualquier hora. Y vos te ibas a Caferata y Santa Fe, Caferata y San Lorenzo, Caferata y Urquiza, era una romería de gente, era una peatonal con, que iban por la vereda. Impresionante. Porque la estación de colectivo servía para que lleguen todos los compradores de ropa para revenderla en su pueblo o aquellos que venían a comprar directamente acá a Rosario. Uno de los pilares fundamentales del barrio Luis Agote fue la tienda Buenavista, que durante muchísimos años se conformó como el bastión comercial zonal. Hasta el día de la fecha, los vecinos deben convivir con el karma del histórico negocio, que a pesar de haber cerrado sus puertas hace más de una década, sigue opacando el movimiento productivo de la zona, causa por la cual los vecinos y comerciantes impulsan un proyecto para reinsertar al barrio y piden ayuda al gobierno de la ciudad. La idea de recomponer la situación que vive el barrio y la intención que el dinero circule y permanezca dentro del mismo deja en claro el propósito de terminar con la estigmatización de que el sector comercial afluente en Caferata y Urquiza no puede prosperar sin la Buenavista. Contame cómo era el barrio en los 70. Aparte es un barrio muy particular, porque hay muchas facultades. ¿Acá cómo era? Sí. Y mucha gente, inclusive hasta a mi viejo le tocó, vivir en casa de familia, te alquilaban la pieza. Sí. O sea, y en esa época ya había la variedad de facultades que vemos ahora, estaba medicina, odontología, no, bioquímica. Estaba odontología, sí, odontología estaba. Sí, lo que el edificio nuevo yo no lo alcancé a entrar. ¿Cuál? Cuando yo dejé de odontología. Sí. Seguía en el mismo lugar. En no, los 70 estaba lugar. Dentro de la facultad de medicina. Ah, mira. Porque el anfiteatro de la facultad de medicina lo utilizaba odontología también. Mira, increíble. Lo que sí, el centenario está igual que ahora. El centenario está igual. Sucio, sí. Oscuro. Entonces vos me decís que en los 70 ya el barrio había cambiado. Sí. No por el barrio en sí, sino por una cuestión política nacional. Había un poco más de miedo. ¿Comercialmente cómo era el barrio en los 70? No, estaba la Buenavista todavía en esa época. ¿Era más fuerte que en los 60? Económicamente hablando, el barrio había más locales. Lo que pasa es que se fue agrandando también el barrio. Ah, sí, y se fue agrandando también Rosario. Sí, sí. Y eso fue cambiando mucho. Cambia la mentalidad de la gente. ¿Te tocó el tema de los desaparecidos? ¿Tuviste algún conocido que haya desaparecido? Sí, conmigo trabajaron dos. Uno trabajó conmigo, era el jefe de él, pibe de Casilda, pingazo. Jamás hablé de política, vos sé que íbamos a almorzar. Te puedo asegurar, de la semana tres veces iba a comer con él. Íbamos a comer a Córdoba y Sarmiento. Jamás me habló de política, ni imaginé nunca que estaba metido en política. Pibe extraordinario, como empleado y como persona. ¿Y cómo te enteraste que desapareció? Y porque el día, él normalmente venía a hacer hora extra. Y ese día no apareció. Y no llegó, y hablé con la que era mi jefa. Entonces entramos a indagar, entonces ella llama a la pensión y ahí se entera de que a la noche habían caído y se lo habían llevado. O sea que. Ah, pero vos ahí no lo vi nunca más. Claro, pero vos no sabías si a la semana aparecía, no sabías nada. No, te enteraste con no el tiempo. Supimos, esa misma tarde llama a la madre, que la madre trata de si había vuelto al trabajo el hijo, no apareció. Como con nosotros trabajaba un muchacho que era de Casilda, fue el que nos empezó a decir, mira, no se metan, mira, no sé lo que pasa, el nene esto, el nene el otro, ¿viste? O sea que no. No sé si era por miedo, por algo, pero viste, nos indujeron de que no nos metiéramos, sí, sí, sí. ¿Viste? Y bueno, ese pibe apareció muerto. Para resurgir el barrio cuenta con el incansable trabajo de los vecinos, quienes se unieron para formar la Asociación de Comerciantes, que se dedica a mejorar el nivel estético y social de Luis Agote, implementando medidas económicas y de mejoras para la fachada del barrio. La Asociación de Comerciantes busca reflotar ese espíritu tan valioso que hizo a Luis Agote uno de los sectores más concurridos de la ciudad. Chacho, contame cómo ves el barrio en la actualidad. Ahora que ya no es más el barrio de la terminal, ahora que se llama Luis Agote. Ahora lo veo una mugre. ¿Cómo lo ves? Una mugre. Las veredas sucias, las calles rotas, Si llueve, donde pisé te salpicá, ¿no? Y analizando así la gente, estoy seguro de que los lugares de venta, viste, que están en la calle Caferata, viste, entre San Lorenzo y Santa Fe, ni deben conocer al de al lado. ¿Y a qué se debe eso? Y se debe porque yo pienso que la parte económica es la que fue comiendo gente y... ¿Comiendo gente en qué sentido? Si bueno, es un negocio, es una zapatería y el alquiler sí. Te empieza a comer en los 6, 7 meses, te comió el capital y viene otro y en lugar de la zapatería te pone ahí, qué sé yo, venta de artículos de informática. Y, sí, sí. Y o sea que hay una rotación que antes no la había. Antes puso el tipo el negocio y ese negocio... Sí, sí. Yo calculo que empezó a caerse en el año 80, ¿viste? Cuando empezaron las hiperinflaciones, ahí donde empezaron a destruirse sí, sí. todo. Bueno, la de 2001 también, sí, o sea, pero, fue no, muy pero, importante. Y... claro, lo que pasa en la de 2001 es otra hiperinflación. Uh-huh. La que empezó a sentir mucho la gente, ¿viste? La parte mía de mi generación, la de los 80 y pico. Hagamos de cuenta que vos sos el intendente de la ciudad. Y vos decís, tengo que cambiar estas 4 o 5 cosas para cambiar la cara al barrio. ¿Qué cosas para vos serían esenciales para cambiar y que tenga otra visión? Que la terminal sea otra cosa, por ejemplo. Que el barrio sea otra cosa. Que la calle Caferata pueda asimilarse a lo que era de antaño. Es difícil, es muy difícil porque hay mucho. Es muchísimo, que no solo eso. Primero tenés que cambiar la mentalidad de la gente. ¿Y cómo hacer? Porque somos todos sucios. Además, claro, porque no. Además de. Volver a lo familiar, como decías vos antes. Escúchame, ¿no? Yo quisiera que vos salgas a caminar a ver cuántos negocios a la mañana temprano salen a barrer la vereda. En cuántos negocios. O cuántas casas de familia que no hay. De la misma calle, que no, es, no, no tiene ningún centro comercial o comercio. Sale alguna barrera de vereda. Ya a la gente no le interesa. Fíjate vos que cosa minúscula. La higiene de la ciudad es la vista extraordinaria que recibe la gente que viene a visitarla. La parte espiritual es la parte que va a salvar el mundo. Y la parte espiritual deja de lado la vanidad, la envidia, el orgullo, el yo. Pues ya se va a pluralizar todo, ¿viste? Entonces. Y todo llega a una sola meta que Dios, pero la meta de Dios se llama amor. Y ese amor es el que te va a llegar a cambiar a la gente. A lo mejor yo no lo voy a ver, ¿viste? Pero está llegando a eso, porque la gente está buscando en eso para encontrar lo que necesita. La paz interior de la gente no te la va a dar el dinero. Por más que sea multimillonario. Anda a buscar a Bill Gates y preguntarle si es feliz. No. La paz en el ser humano es la paz interior. La paz interior es el solidario, el fraterno, el amigo. Esa es la paz. Bueno, cuanto menos nos quedamos con esa esperanza no, de que sé, poder sé. Se puede. No se es fácil, puede, no. Pero se puede. Este es un trabajo realizado por los alumnos de segundo año del postítulo y licenciatura en periodismo de la Universidad Nacional de Rosario. Integrantes: Samantha Coleman, Gabriel Herard, Sonia Giorgi, Juan Martín González, Juan José Niañarelo, Melissa Scarpolini y Natalia Zurbarán. Esta fue una presentación del ciclo de documentales Pensar Rosario. Universidad Nacional de Rosario, una voz de todos hacia la comunidad.